Este es el programa Los engaños de la nueva era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno al programa de esta mañana porque se nos va el tiempo, así es. Bueno, entonces entremos de lleno, pero antes vamos a leer lo que es la gema bíblica para el día de hoy, que se encuentra ya en la historia de la redención, página 444, que dice así: entre la multitud de los rescatados se encontraban los apóstoles de Cristo, el heroico Pablo, el ardoroso Pedro, el amado y amante Juan y sus fieles hermanos, y con ellos el vasto ejército de los mártires. ¿Se imaginan, mis amigos, lo hermoso que será eso, ver en aquel vasto ejército la gente que estuvo dispuesto a entregar su vida a Cristo Jesús? La multitud de los rescatados, los apóstoles, y Pedro, Pablo y Juan, y en fin, mis amigos, David, Enoch y todos aquellos hombres que decidieron entregar su vida a Cristo Jesús, aún los mártires de la Edad Media que sufrieron persecución solamente por predicar el Evangelio. Algo que tú y yo tal vez no nos podemos imaginar en nuestra infinita mente. Pero de alguna manera, mis amigos, lo lograremos si nosotros nos mantenemos firmes y nos preparamos para la pronta venida de Cristo, para poder estar con Él. Hago algo que necesitamos hacer porque Jesús murió por nosotros y lo mínimo que podemos hacer es seguir sus pasos y hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos en esta tierra. Bueno, mis amigos, es el mensaje de nuestra hermanita Elena G. de White en aquel libro de la historia de la redención, página 444. Hermosas palabras que nos deja a través de estos escritos. Bueno, vamos a ir rápidamente entonces, como ya hemos mencionado, que hablaremos acerca del ámbito científico y la idea de la edad de la nueva era. ¿Cómo participa directamente en medio de los científicos este movimiento de la nueva era? Que en los principios, mis amigos, de esto no puede coincidir con esta idea, porque podemos pensar que la nueva era es pura ficticio, puro espiritista, pura ese tipo de cosas. ¿Cómo es posible que la nueva era tenga compatibilidad con la ciencia? Esto es imposible. Bueno, déjame decirte, mis amigos, que los científicos de la nueva era buscan con empeño que las diversas maneras del desarrollo científico puedan contribuir de manera directa a los fines y los propósitos de este diseño, de esta nueva idea, de estos principios. Un campo en el que el ámbito científico en el cual ha hecho su impacto o la ideología de la nueva era está en el área de la física, específicamente en una materia, o podríamos decir en un campo, que se llama la nueva física. No es que la nueva física sea un concepto de la nueva era, sino que estas teorías, mis amigos, y estos conceptos filosóficos propios de la nueva física son ahora explicados mediante la concepción de algo llamado la metafísica o el misticismo oriental, la idea de lo que los orientales han manejado a través del misticismo y lo combinan con la metafísica. Típico de esto es la forma de cómo un hombre, un físico llamado Fritjof Capra, endosa toda esta idea, de alguna manera lo compone, lo arregla o lo une, por así decirlo, toda esta idea oriental y le da una validez plena para dar una explicación propia a todos estos conceptos de los principios de la nueva era. En otras palabras, de alguna manera ve que lo físico de la relatividad y la cuántica de la nueva física están juntos. Y entonces buscan borrar los límites entre lo físico y lo metafísico, simplemente alegando que las experiencias místicas así lo establecen. Esto, mi querido amigo, demuestra que el concepto de la realidad de todos estos principios que está logrando el enemigo no solo está abarcando en los cristianos, en la ecología, en la naturaleza, en la alimentación, a través de todos nuestros ámbitos, aún en las religiones de la actualidad. Por eso, mis amigos y hermanos, debemos de darnos cuenta hasta qué punto este ha logrado adentrarse. Una de ellas, como ya te mencionamos, es en el ámbito científico, donde se ha logrado aceptar entonces, al menos en parte, una explicación científica del ámbito físico, de cómo algunos han dicho que es posible la creencia de espíritus o de ideas de que existe vida después de la muerte, comprobándolo a través de la física. Un hombre llamado Chardin hizo su propia alusión a este tipo de cosas, donde la física se une a la evolución, o sea, se cambia el ámbito científico, aprobando categorías misticismos orientales que demuestran la existencia de la vida después de la muerte. Cuando muchos o algunos otros investigadores han descubierto manchas, imágenes en videos, en fotos, y no tienen ninguna explicación, ellos se basan en esto para decir que realmente existe vida después de la muerte, y que supuestamente ese tipo de manchas o imágenes inexplicables a través de videos que no se logran ver a simple vista son posibles y reales. La misma ciencia ha tratado de explicar todo este tipo de cosas, y simplemente por aquello de la partícula de Dios, donde ellos jamás se imaginaron el poder construir este tipo de materia para que pudiera llegar a ser a construir a un mismo ser humano o a un universo propio. En otras palabras, ese sistema de la partícula de Dios es una forma de pensar, de decir de que se podría crear un agujero negro, por así decirlo, que se comería prácticamente todo lo que está a su alrededor. Entonces, a partir de esto, dicen que es posible la existencia de la vida después de la muerte, porque si el ser humano llegó a construir este tipo de cosas, puede llegar entonces a tener vida después de la muerte. Esto, mis amigos, es un alego místico científico que pretende hacer a la conciencia y a la materia dos aspectos en una misma realidad. Por eso muchos están entusiasmados en poder demostrar que sí hay vida, o que existe un cielo, o que existe un infierno, pero sobre todo que hay espíritus andando a nuestro alrededor, y que la energía positiva y negativa se encuentra en todos lados. Esta es la mayor base de la nueva física científica, donde dicen que realmente existe todo esto. Un hombre llamado Zhukav no vaciló en expresar lo siguiente, o en decir su manera de pensar acerca de esto de la siguiente manera. Él dijo esto: en el Oriente, sin embargo, nunca hubo mucha confusión filosófica o religiosa, puesto que únicamente en el Occidente están entre dos eras separadas, con respecto a la materia y la energía. El mundo de la materia es un mundo relativo y una ilusión. Una ilusión que no tiene sentido de que no existe, pero es una ilusión en el sentido de que nosotros no lo vemos como realidad. La manera como es en realidad no puede ser comunicado verbalmente, pero al intentar hablar acerca de él, la literatura oriental habla repetidamente de formas de energía danzante y transitoria que vive a nuestro alrededor, o que es transitoria y permanente. Esto es asombroso, similar al cuadro de la realidad física que surge de las partículas físicas de energía elevada. Ahí están las palabras de este hombre, Zhukav, que de alguna manera dice que existe la explicación de esa energía física que nosotros no entendemos, energía elevada supuestamente, basado en que es la misma energía que enseñan los orientales. Por eso podemos llegar a pensar que aún los mismos científicos están dando su idea de que realmente existe la energía positiva y negativa y la inexistencia de Dios. Porque es imposible creer que hay un Dios que permite que anden espíritus vagando a nuestro alrededor. Y si en la física se puede aceptar, significa que entonces la física y la nueva era están de alguna manera fusionándose para darnos explicaciones de aquello que nosotros a veces no entendemos. algo que supuestamente permea en todo el universo, una manera, un movimiento desarrollado para unir la ciencia moderna y el ocultismo, el misticismo oriental dentro de un solo sistema mundial de creencia panteísta. Una de las razones por la cual el enemigo ha tratado de meter esta idea panteísta en el mundo de la ciencia, mis queridos amigos, es porque se cree que probablemente es debido a que al final todas las naciones creerán en la misma idea de una energía positiva. Al creer y pensar que la energía se encuentra a nuestro alrededor, aún en la misma ciencia y en el universo, es posible que puedan unir a todos en una sola nación, sobre todo a toda la humanidad, para que juntos tengamos la misma energía y hagamos un solo cosmos, una sola idea, un solo punto de vista, tanto en todas las áreas como también en el área de la ciencia. Pero la influencia marcada de estas ideas, mis amigos, no solo es a través de la ciencia, sino también a través de la psicología. La nueva era ha influido profundamente en este campo, en el campo de la psicología, como ya lo hemos mencionado antes. Ha sido constantemente manipulado a lo largo de las últimas décadas, recibiendo un impulso especial en los psicólogos. Ellos, mis amigos, han estado involucrados directamente con el ocultismo y sobre todo, la canalización de la mente. De esta manera, las ideas orientales que conciernen a la manera de pensar de aquellos, a la realidad de aquellos, nos aplican lo que es la inexistencia de Dios. Recuerda que allá en el Medio Oriente no creen en Dios, creen en Buda, creen en otros seres, creen en Mahatma Gandhi, pero no creen en Dios, sobre todo, mucho menos en Jesucristo. La influencia de todo esto es una manera de decir que ellos, como no creen en Dios, te meten en la mente que eso no es posible y no existe. Una, como ya lo hemos mencionado, a través de las caricaturas y de las películas, donde te demuestran acerca del espiritismo, acerca de la vida después de la muerte, y te hacen pensar que entonces creas en el asunto de las meditaciones y te olvides de la existencia de Dios. Él no es posible que esté en medio de esto si creemos que es una energía positiva o negativa. El cristianismo se está muriendo, mis amigos, a través de toda la influencia del Medio Oriente en nuestro ámbito moderno. Sin querer, bueno, sí, queriendo ellos, ¿verdad? Pero nosotros no nos damos cuenta que estamos involucrándonos en esta manera de pensar ideas orientales que tienen esta realidad. Por eso, mis amigos, podemos pensar que en Dios entró el campo, no puede entrar en el campo de la psicología. Muchos psicólogos como Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, pilar de la psicología y muy conocido, Sigmund Freud, hasta en la actualidad se cita a este hombre como el padre del psicoanálisis y supuestamente de la psicología transpersonal. Todas estas ideas fueron ideas ocultistas y Freud, que vivió allá por el año de 1856 a 1939, estaba familiarizado con las literaturas ocultistas. Él también aseveraba o decía que la fe en Dios era un signo de neurosis. ¿Te imaginas? Freud, el gran padre de la psicología, decía que Dios era un signo de neurosis, de locura, por así decirlo, una ilusión necesaria para aquellos débiles, aquellos que necesitan de creer en algo. De allí, mi amigo, que muchos de los que ahora son ateos dicen, bueno, es cierto, esto es, lo dice el psicólogo tal, y dice que es una ilusión necesaria para aquellos que son débiles y necesitan de alguien, y por eso creen en un supuesto Dios. Como seguidor de Darwin, de Carlos Darwin, él creía que el mundo era el resultado de la casualidad, y que el ser humano como tal no era superior a los animales. Supuestamente somos iguales a ellos, aunque en realidad muchos humanos en la actualidad demuestran caracteres o personalidades similares a los animales porque se dejan llevar por sus impulsos, no permiten que su cerebro, su conciencia les haga ver la realidad, se dejan llevar por las artimañas del enemigo y terminan sacando su parte animal, por así decirlo, basándose en esas partes, en esas pasiones bajas del ser humano. Este hombre, Sigmund Freud, dice que entonces nosotros somos igual que los animales, que el ser humano no es superior a ellos. Por eso, supuestamente, muchos de nosotros somos programados inconscientemente y no por la razón. Alguien nos programa y nos enseña. Pero él dice que el mismo ser humano, usando su cerebro, puede hacer una programación mental. Por eso nosotros nos autoprogramamos cuando creemos en un Dios de una mente débil. Él enseñó que el pasado evolucionista supuestamente estaba incorporado en cada individuo y que la gente vive siguiendo etapas anteriores, supuestamente, vidas que había tenido del desarrollo humano como parte de su crecimiento psicológico. Ellos vivían etapa por etapa y crecían psicológicamente sin necesidad de un Dios. Este concepto, mis amigos, fue desarrollado más plenamente en los estados de la psicología transpersonal, como parte del desarrollo evolucional de la conciencia. Algo que probablemente nosotros tal vez no habíamos aprendido o descubierto, de cómo todos estos personajes del ámbito científico enseñan este tipo de cosas. Él, como te habíamos dicho, era seguidor de Carlos Darwin. Por cierto, que muchos de nosotros, no sé si lo sabíamos, pero Carlos Darwin, el creador de la evolución, es un hombre que fue sacerdote primeramente. Por eso muchos fueron engañados. Antes de convertirse en el investigador tan famoso que descubrió supuestamente la unión entre el mono y el humano y negar completamente a Dios, él fue sacerdote católico. Y esto provocó que gente como este hombre, Sigmund Freud, dijera que era cierto, que realmente Dios no existía y que era una idea de nosotros mismos, sobre todo de las mentes débiles. Entonces empezó a desarrollar este tipo de evolución o de ideas psicológicas, creyendo en que este no era, que Carlos Darwin realmente fue sacerdote y él sabía las cosas. Algo que puede perjudicar. El enemigo usa diferentes tipos de herramientas para destruir a aquellos que el mayor número de personas que sean posibles. Como hemos mencionado a lo largo de los programas, el enemigo usa cualquier cosa para engañar aún a los escogidos. Imagínense que un hermano adventista empieza, o un pastor adventista, o un estudiante de teología, empieza a hablar en contra de la iglesia adventista, en contra del cristianismo, y demuestra físicamente que es una mentira el cristianismo, sobre todo nuestra religión. ¿En cómo terminaríamos? ¿Cómo nos sentiríamos, mis amigos y hermanos? Engañaría a muchos, ¿no lo crees? Bueno, algo así sucedió con este hombre llamado Charles Darwin, el creador de la teoría del mono, porque él venía de una religión y de ahí así hizo cambiar la mentalidad, y aquellos que no creían o estaban dudosos se alejaron por completo y siguieron estos principios e ideas hasta la época actual, que todavía se cree este tipo de situaciones. Bueno, mi amigo no fue el único, hay otro que se llama Carl G. Jung, que vivió en el año de 1875 a 1961. Él supuestamente se dijo ser el discípulo de Freud, este psicólogo que cambió la idea de Dios. Aunque él no estuvo de acuerdo con todas las ideas psicoanalíticas de Freud, de Sigmund Freud, especialmente con aquel vínculo relacionado con la conducta, con lo sexual, porque Sigmund Freud fue tremendamente, explotó mucho su ámbito sexual, sobre todo este hombre supuestamente psicólogo, Él sacó la mayor parte de sus ideas carnales como ser humano, el asunto de la pasión, el asunto de la sexualidad, y degradó por completo al ser humano, y de ahí sacó sus ideas psicológicas extrañas y raras. Sin embargo, este hombre, Carl G. Jung, introdujo conceptos filosóficos orientales en el psicoanálisis y contribuyó en gran medida a la psicología transpersonal. Esta idea que tenía, ¿qué era la psicología transpersonal? Que supuestamente tú podías analizar a una persona, pero desde fuera. Que tú podías ver, concentrarte, alejarte de tu propio cuerpo, y tu espíritu desde fuera puede ayudar y analizar a tu propio cuerpo y todo tu entorno. Y esto te causaba paz y tranquilidad y mejoraba tu mentalidad, supuestamente. Jung comenzó a trabajar con estas ideas, con una llamada dimensión trascendente de la conciencia, procurando unir supuestamente el intelecto y la mente intuitiva, considerando la existencia de un inconsciente colectivo, el cual era común para todos. El propio Jung, mis amigos, admitió que todas las noches supuestamente conversaba con un espíritu que se hacía llamar Filemón, el cual, según el mismo Jung, poseía una sabiduría egipcia. Sin embargo, esta actividad canalizadora de este hombre, Jung, no se limitó a la sesión con un espíritu llamado Filemón, sino también con otros espíritus. Y ya para 1916, su casa se llenó de espíritus que le hicieron la vida imposible, hasta que se sentó y escribió una sola larga sesión de canalizaciones. Él escribió algo llamado sus siete sermones a los muertos, que según él fueron dictados por el espíritu Basílides de Alejandría, un hombre gnóstico que medio creía en el cristianismo, pero también creía en la ciencia. Basílides de Alejandría, en un texto de contenido y estilo inconfundibles de espiritismo. Algo, mi querido amigo, que aunque no lo creas, tanto Sigmund Freud, un hombre lujurioso, sexual, en fin, que supuestamente es el padre de la psicología, tuvo mucha influencia en el área de las ciencias psicológicas de la actualidad, al igual que Carl G. Jung, que supuestamente fue tomado por espíritus, y ellos son supuestamente los padres de la psicología de nuestra ciencia moderna. Por eso estamos como estamos, dicen algunos por ahí, mis amigos y hermanos. ¿Cómo es posible que hombres que estaban tan perturbados mentalmente, o la forma en que trabajaron o analizaron las situaciones, y que degradaron la mentalidad hacia Dios y se dejaron llevar por espíritus, ellos resulta ser los que dejaron la base de la psicología analítica de la actualidad? ¿Cómo es posible que en ellos se basen todas esas teorías y pensamientos y nos enseñen que nosotros debemos de analizar a las otras personas a través de estas bases, de estos hombres que de alguna manera también estaban perturbados? Ideas que debemos de descubrir antes de ir con un psicólogo del mundo o de algún otro lado, mis amigos, para que sepamos hasta dónde nos van a poder ayudar y hasta dónde nos pueden perjudicar. Ideas donde el enemigo y la nueva era estuvieron metidos a través de los tiempos, a través de la historia universal. Bueno, escuchemos este hermoso canto que se titula Inmenso Amor. Si pudiera escribir lo que siento por ti, no encontraría un final para esta canción. Ni siquiera puedo explicar mis sentimientos cuando intento imaginar todo el sufrir de aquel momento que padeciste tú. Salvación, con tu sangre pagaste mis pecados, oh Señor. Bueno, mis amigos, continuando con la programación, como te venimos diciendo, hablando acerca ya de la psicología, pasando de una pequeña parte de cómo en la ciencia tan fue metido en la física, ahora hablando de la psicología, en donde también está metido, pero más profundamente, estudiando a los supuestos padres de la psicología que conocemos, la psicología clínica analítica, que supuestamente en donde se basan los estudios de aquellos que estudian psicología en la actualidad. Bueno, pasando de estos dos hombres que supuestamente dirigen la psicología, llegamos hasta los años 70. En los años 70, mis amigos, se comienza dentro del área de la psicología algo que se llama actualización personal, propuesta por un hombre llamado Abraham Maslow, influyente también en sus teorías en la psicología clínica de la actualidad. Abraham Maslow vivió allá por el año de 1908 a 1970. Él puso de moda en aquellos entonces, en aquellos días, los círculos del supuesto círculos de potencial humano, también la consejería pastoral. Maslow situaba su actualización personal, que equiparaba los valores de crecimiento, en la cúspide del esquema de superación propuesta por él, y entonces erigió una base supuestamente de necesidades humanas. Todos tenemos necesidades humanas. Y ahí, según él, en medio de nuestras necesidades humanas, hacemos crecer nuestros valores. Y tenemos un esquema que al final de todo esto nos lleva a tener una consejería, una idea de lo que nosotros debemos de hacer según en el área de la psicología. Bueno, sobre todo esto, mis amigos, debemos de entender que él dijo que él llamaba algo de elevación para poder tener, para poder cumplir con nuestras necesidades humanas. Se proyectaba a través de una trascendencia, de una habilidad de proyectarse más allá de la individualidad hasta llegar con una fusión con la totalidad de la realidad. Maslow afirmaba que nuestra naturaleza interior es buena o neutral antes que mala. Prácticamente decía que el mal no existía. Entonces, por lo tanto, es mejor abstraerla y animarla antes que suprimirla, según él. En lugar de suprimir nuestra maldad, nuestra idea de que como no es mala, es neutral, entonces no hay que suprimirla, sino hay que atraerla. Y entonces añadía en sus ideas que, si le permitimos guiar nuestra vida, creceremos saludables, fructíferos y felices, según Maslow. Es lo que este hombre decía, y propuso una teoría de la trascendencia como un logro del potencial universal inherente en nuestra naturaleza humana. Esto, mis amigos, fue suficiente para que muchos psicoanalistas arribaran a otras técnicas al asunto de la hipnosis, basando sus postulados o sus ideas de este hombre llamado Maslow, de las cuales las personas son por naturaleza buenas, no son malas. No existe la maldad entre nosotros. Nosotros, supuestamente, según la idea de Maslow, somos por naturaleza buenos y tenemos un potencial ilimitado. Solo que necesitamos atraerla. Así de sencillo. Nosotros parecemos malos porque no atraemos las cosas buenas. No tenemos el potencial o la energía suficiente para atraerlas. Entonces, en conjunto, todos podemos, estar en trance o conectarnos mentalmente para poder atraer toda esa energía positiva y convertirnos entonces buenos, porque por naturaleza somos buenos. Al tener esta idea de que la existencia de que todo hombre es bueno, entonces ninguno puede pecar. Y si peca es porque nosotros dejamos ir nuestra energía positiva. Si caemos o cometemos asesinatos o maldad, es porque dejamos ir nuestra energía positiva. Entonces, dentro de la psicología de este hombre, Abraham Maslow, decía que esto es así. Y que si nosotros luchamos por mantener la energía positiva en nosotros, seremos personas buenas y no existe la maldad. Y al no existir la maldad, entonces no existe Dios. ¿Para qué necesitamos a Dios si no existe la maldad? Supuestamente en ideas de estos hombres de la psicología, en los inicios de las ramas del ámbito psicológico clínico. Por eso, mis amigos, es importante descubrir cómo comenzó todo y desde dónde agarran estas ideas, un potencial humano ilimitado que supuestamente tenemos. Igualmente, otro hombre llamado Carl Rogers, nacido allá en 1902 y falleció ya para 1987, ya en nuestro siglo XXI pleno, por así decirlo, él llegó a establecer algo llamado terapia centrada en el cliente, que hasta la actualidad se usa dentro de los psicólogos, terapia centrada en el cliente. Esto está basado en una perspectiva de que la experiencia humana es el centro y fuente de significado, y que la realización personal es posible lograrla aparte de la responsabilidad para con otras personas, y menos aún con un Dios. Todo es personal. El hombre Carl Rogers afirmaba que era defensor de que uno mismo es responsable de sus propios sentimientos y que solo uno puede juzgar sus propios valores, nadie más. Tú no dependes de Dios, no dependes del enemigo, es más, no dependes de tus padres. Por ti solo, para aquellos que son hijos, claro está. Por ti solo eres responsable de tus valores, de tus sentimientos, de tus propios principios. Y depende de ti que los puedas forjar, hacer o deshacer. Esto nos enseña, o por lo menos él enseñaba, que no era una dependencia de Dios, era psicológico. Y que él no te puede cambiar porque tú eres el que eres dueño de tus propias responsabilidades. Ideas, mis amigos, que nos hace pensar que Dios no existe y que no necesitaríamos de él si nosotros podemos cambiar nuestros sentimientos. ¿Crees que esto sea posible? Si esto o esta idea a cargo de este hombre Carl Rogers fuera cierto, entonces, ¿cómo podemos imaginar que el rey David o todos aquellos hombres libros se dieron a la tarea de escribir un libro llamado la Biblia para dejarnos todos estos mensajes de una dependencia completamente para Dios? Si esto fuera cierto, ninguno de ellos hubiera dependido de Dios y por sí solos hubieran salido adelante. Ahora, si esto hubiera sido cierto, mis amigos y hermanos, era muy probable que entonces ellos no hubieran dejado sus escritos y no hubieran dicho sobre la existencia de ángeles y seres que vienen de los cielos. No hubieran dicho la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adán y Eva, mitos que para ellos son mitos e ideas que no existen. Si todo esto fuera cierto, ningún ser humano podría cambiar su vida a creer en Cristo Jesús. en ese hombre que entregó su vida en la cruz del Calvario. Por eso, mi amigo, hermano, es importante que tú analices hasta qué punto seres, hombres como Sigmund Freud, como este hombre asiático y como este hombre también, Carl Rogers, hablaban acerca de la importancia de que no dependan de Dios, como lo dice Abraham Maslow también en sus ideas psicoanalíticas, que todos dependemos de nosotros mismos. Si todo esto fuera cierto, ¿por qué entonces un hombre llamado Cristo Jesús vino a la tierra a dar su vida en la cruz del Calvario para predicar el amor entre unos y otros como prójimos y para decirnos que vendrá por segunda vez y llevarnos al reino de los cielos? ¿Por qué afirmó todo lo que los antiguos decían en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Simple y sencillamente, mis amigos y hermanos, porque esto es real y no hay ninguna duda. Tantos hombres a través de miles de millones de años, mis amigos, escribiendo un libro llamado la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, solo para decirnos que Dios nos ama. Es imposible que esto sea cierto, porque era una pérdida de tiempo escribir la Biblia. Tantas vidas han cambiado, tantos humanos han creído en Dios, no importa la religión en que se encuentren, pero han creído en Dios y no pudieron haber perdido su tiempo solamente porque Dios no existe y nosotros somos una sola persona. ¿Quién está mal? ¿Ellos o nosotros? ¿Los cristianos que somos tantos? ¿O ellos que han perdido su vida a través de la inmoralidad, la destrucción, la espiritualidad, a través de los asesinatos y tanta maldad que vemos en la actualidad, a través del dinero, mis amigos y hermanos, que tanto destruye a la humanidad? Pensemos y analicemos hasta qué punto todo esto nos destruye y quién tiene la razón. Escucharemos este canto titulado Tuyo Soy, en medio del cual estaremos haciendo la oración final. Cuando lejos estaba de ti, un mundo nuevo así descubrí, vivía perdido en la tentación. De mil amigos banal solución, descubrí que mi vida así no podía estar así sin tu amor. Y si la llama en mi corazón que me da vida y amor, y por eso que te amo por siempre. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. Bendito Dios, sin duda que eres nuestro Padre celestial. Sin duda, Señor, que sin ti no podemos lograr nada y te necesitamos, oh Padre. Mucha gente ha tratado de destruir tu vida, Señor. Ha tratado de destruir nuestra forma de pensar en ti, de amarte, de quererte, por ese gran sacrificio que diste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero no permitas que así suceda, Señor. No permitas que esto acabe con nosotros. Ayúdanos a ser fieles a ti, a mantener nuestra fe a tu lado y a siempre, Señor, adorar y glorificar al verdadero Dios que merece la honra y la gloria. Gracias por estar allí, Señor, para sacarnos adelante y para abrirnos los ojos a través de todas estas ideas extrañas de los seres humanos que quieren destruirte, Señor. Ayúdanos a desecharlo y sobre todo a reafirmar nuestra fe, estudiando tu palabra, buscándote en oración y sobre todo, Señor, a no desechar que tú eres nuestro Dios creador del universo y que estuvo dispuesto a dar su vida para darnos la vida eterna. Siempre, Señor, sea alabado, glorificado tu bendito nombre. Aunque no merezcamos elevar esta plegaria, Señor, lo hacemos pidiéndote que sigas con nosotros. Cuida a cada uno de los oyentes, permite que ellos se entreguen a ti y sobre todo, Señor, que descubran que tú eres el único Dios verdadero y que siempre vivirás, Señor. Gracias por estar con nosotros. Te lo agradecemos, te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Oraciones para ti. Gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana. Siempre. siempre, porque no hay.